Metrovacesa dará media paga extra a toda la plantilla para celebrar un año récord. Los empleados de Metrovacesa están de enhorabuena. La buena marcha de la compañía, que ganará este año en torno a 335 millones de euros, ha llevado a que su presidente Joaquín Rivero se comprometa a retribuir a toda la plantilla con media paga extra adicional. Así lo comunicó el presidente la pasada semana en la reunión que tuvo con los empleados para celebrar la Navidad. Según fuentes de la compañía, Rivero se mostró eufórico la cena del pasado 15 de diciembre en el Palacio de Congresos de Madrid, en donde reunió algo menos de 400 empleados del grupo. En el discurso, dijo que se mostraba muy orgulloso de estos resultados y de trabajar en una empresa que puede presumir de doblar sus beneficios cada poco más de un año. Según los últimos datos enviados por la empresa, el grupo contaba con 125.000 empleados el 30 de septiembre del 2005, contando a todos los obreros y arquitectos externos. El dividendo extraordinario también es para los accionistas, aparte de para los empleados. Así, este dividendo es un 20% más, es decir, se sitúa en el 0,65 euros brutos por acción, en lugar a los 0,54 euros por título abonada el año pasado. Esta compañía está de enhorabuena, según, como dijo ya Joaquín Rivero, y además se prevé que sea la que más suba durante el IBEX 35 los dividendos. Por tanto, a todos los accionistas, Metrovacesa es una buena opción.